Todos los viernes tienes una cita con la salud. Querer vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Muy buenos días y bienvenidos a la primera entrega en la nueva temporada de Querer Vivir, hoy la inteligencia emocional. Hasta no hace mucho tiempo lo que más se valoraba y se medía en cuestiones de inteligencia era el IQ o COI, el coeficiente de inteligencia, es decir, capacidades como la inteligencia lógica matemática o la capacidad de resolver problemas. Pero después comenzaron a descubrirse y a valorar otra serie de cuestiones. Podemos definir la inteligencia emocional como la capacidad que tenemos para gestionar, comprender o manejar nuestras propias emociones. A su vez, no solo ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, sino a desarrollar y a tener mejores relaciones con los demás, más respetuosas y comprensivas. Además, nuestra calidad de vida es directamente proporcional a la calidad de nuestro estado mental. Por ese motivo, es tan importante. Para explicarlo mejor, tenemos a Ana Ballesteros González, experta en coaching, formada por el sistema TISOC. Formadora en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa Dignifica de Humanización del Personal Sanitario de la Consejería de Sanidad con el curso Coaching Emocional impartido a personal médico y enfermería en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Y será una cadena que nunca se acaba. Bienvenido y muy buenos días, querido doctor Javier Maurí. ¿Qué tal este verano? Seré tú mismo. Buenos días, querida compañera Loli. Buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena. Arrancamos aquí el primer programa de la temporada de Querer Vivir. Don Manuel Pan, ¿cómo va esa lucha? Oh, he tenido, dando caña he tenido, bueno, dando caña dentro de nuestras posibilidades. En nuestro partido político, pues sí, algo siempre se hace en alguna que otra reunión. Y nada, he tenido aquí a mis nietos, a mi hija, a mi yerno, y bien, bien, normal, en familia. Perfecto, bienvenido. Don José Antonio González Gómez, muchas gracias por acudir a Querer Vivir. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? Bien, bien, estamos ayer. Estamos bien. ¿Y sus vacaciones de usted? Bien, yo lo que veo que las suyas han sido mejores, ¿eh? Le veo más rejuvenecido, le veo como si hubiésemos retrocedido 40 años atrás, allí cuando estábamos en el Instituto Cristóbal de Monroy. Mentalmente he llegado a grandes verdades este verano, a intentar complicarme lo menos posible la vida, creo, y a ser tremendamente positivo. Creo que es lo mejor. Don Miguel, cuéntenos. Es que yo creo que él habló con Merquiade. Merquiade era el que llevaba a Macondo. Porque llevábamos con el elixir de la vida y de la vida eterna. Y entonces tú contrataste con Mercade y te vendió eso para ti. Por eso estás tan joven y tan... Me está usted desvelando mis secretos más íntimos, Don Miguel. Yo creo que hay mucho peloteo aquí hoy, ¿eh? No, no. Oye, esto no es peloteo, esto es realidad. Bueno, saludamos a don Antonio González Jaén. Muy buenos días, compañero, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal sus vacaciones? Cuéntenos. Muy satisfactorias, muy tranquilitas, sin espavientos, sin viajes grandes, sino pequeñitos, tres viajecitos, pero de 4 días, de 3 días y de 1 día. Y se acabó. Muy Perfecto. Feliz. Y saludamos desde Salamanca a Feliciano Toro. Muy buenos días, compañero. Buenos días, Javier, y buenos días a todos. ¿Qué tal sus vacaciones? Cuéntenos. Pues las mías reducidas a 4 días, que me fui a Asturias, fabuloso, aunque fue muy corto, pero bueno, no me da para más el tiempo. Ajá, muy bien, perfecto. Y vamos a entrar en materia con el tema de la inteligencia emocional, con el tema del coaching, o conductor o entrenador personal. Vamos a ver eso qué es, desde cuándo está, pero vamos a ir poco a poco, y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Ana Ballesteros. Muy buenos días, Ana, y muchas gracias por estar aquí, compañera. Buenos días a todos vosotros, y encantada de estar aquí con todos vosotros también. Ana, te escuchamos un poco lejos. Estoy lejos, vamos a ver. Si tienes hermanos libres, casi casi mejor que lo pases a manual. Sí, sí, tengo hermano libre. Ahora, ¿no me escuchas bien? Ahora mejor. ¿Ahora? ¿Me escuchas mejor? Sí. Ahora mejor. Muy bien, ahora, Ana, pues la primera pregunta que te la voy a hacer yo, luego iré pasando a mis compañeros para que te pregunten, ¿qué es el coach? ¿Qué es un coach? Pues un coach es un profesional que acompaña para la consecución de cualquier objetivo que te vayas marcando en la vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Para ello, pues nos servimos de una metodología denominada coaching. El coaching es una metodología que te ayuda y enseña pues a sacar la mejor versión de cada uno en cada momento de nuestra vida, en todos los niveles. Muy bien, perfecto. Miguel Pérez. A ver, porque me... Miguel Pérez quería comentar algo antes de hacer ninguna pregunta. No, es que yo creo que sacar una nueva expresión me parece algo. Tenemos otras preocupaciones en la sociedad que educar en convivencia, educar, porque yo creo que todo esto es una falta de respeto a Antonio de Nebrija, que fue el que hizo la gramática española en vez del mundo. Es una falta de respeto a Cervantes, que es el segundo, después de la Biblia, el segundo libro más traducido y más leído del mundo. Una falta de respeto que en nuestro idioma lo dice todo. Todo a García Márquez, que es el tercer libro más leído. Yo creo que nosotros debemos de desarrollar nuestra lengua más, no hablar, que si bullshit, que si estamos viviendo una época de a mediados del siglo XIX, cuando los conservadores, los liberales, los afrancesados, Godoy y toda esa compañía, arruinaron verbalmente a nuestro pueblo. Lo mandaron, se llenaron los caminos de maleantes, de bandidos, de majete, de malhechores. Puñeta, vamos a hablar nuestro idioma, que nuestro idioma es tan rico, más rico que todo el mundo, más rico que los ingleses, porque los ingleses perdieron, fíjate, los ingleses perdieron la batalla industrial porque eran tan cabezotas que no cedían el cuenta kilómetros por la milla o el milímetro por la medida de que tienen ellos. ¿Me entendéis? Sí. Y perdieron la batalla. Le ganó la batalla a Alemania, le ganó la batalla a España con el hispano suizo, con mucho. Yo creo que nuestro idioma debemos desarrollarlo y utilizarlo más. Ana, coméntanos. Que, bueno, que nuestro idioma, ¿a qué te refieres? Que nuestro idioma lo debemos de fomentar más por el no sé, porque se llama coaching, es una palabra inglesa o... Pero la tenemos en nuestro idioma. Bullying lo tenemos en nuestro idioma, acoso sexual, acoso escolar. Todo lo tenemos en nuestro idioma. ¿Por qué no utilizamos nuestro idioma? ¿Por qué tenemos que utilizar el idioma inglés? ¿Por qué? Bueno, son tecnicismos. Coach es conductor, es entrenador personal, conductor. Coach no es ni siquiera inglés. Viene de las tierras del este, que significa coach. Bueno, igual. Es una palabra aceptada a nivel global para saber a lo que nos estamos refiriendo, pero es tan válido coach como entrenador personal. Manuel Pan. La segunda pregunta, si es usted tan amable. Sí, claro, ¿cómo que no? Sí, yo le preguntaría aquí a nuestra invitada, ¿cómo influyen nuestras emociones en nuestro comportamiento diario? Pues influyen de forma totalmente directa, en su totalidad, porque prácticamente son las responsables de nuestra conducta. De forma inconsciente llevan las riendas de todas nuestras acciones. De tal manera que ante una misma situación en la vida, unas veces respondemos de una forma y otras veces contestamos de otra. Nuestra respuesta es totalmente diferente. ¿Y debido a qué? Somos las mismas personas, con la misma personalidad, el mismo temperamento, el mismo carácter. ¿Qué es lo que nos hace responder de una forma o reaccionar de otra? Pues simplemente el estado emocional en el que nos encontramos en determinado momento. O sea que prácticamente nos están conduciendo nuestra vida, las emociones. Son las que nos conducen y nos dirigen nuestra vida. Ya, ya, muy bien, muy bien. Don José Antonio José Le Gómez, adelante. Sí, Ana, una pregunta. ¿Cómo puede ayudarnos? ¿Cómo puede ayudarnos la inteligencia emocional? Pues nos puede ayudar enseñándonos a identificar nuestras emociones, principalmente saber qué es lo que siento yo, la autoconciencia, saber en todo momento cómo me siento yo, y también el autoconocimiento, qué es lo que me hace a mí alterarme, si es determinada voz, si es determinado entorno, si es un olor, qué es lo que a mí me altera, porque prácticamente son los dos pilares básicos de la inteligencia emocional. También, una vez que sabemos qué es lo que nos altera, pues saberlo gestionar, pero gestionarlo desde la lógica, porque es la que impera la lógica, teniendo en cuenta que nuestro cerebro, los centros emocionales, están totalmente conectados con los centros ejecutivos, con la parte prefrontal del cerebro, con el córtex. Debemos de dejarle tiempo para que esa información entre a la parte lógica de nuestro cerebro. Por eso es tan importante hacer normalmente ese ejercicio de contar hasta 10 que hemos oído todos en cierto momento, porque debemos de dejarle que la información llegue a que se activen las neuronas prefrontales. Y al mismo tiempo, si se cuenta hasta 10 y se hacen dos preguntas muy poderosas, veremos cómo vamos gestionando la emoción y de qué manera. Una de ellas es: ¿de qué intenta protegerme esta emoción? Porque tener en cuenta que siempre, siempre, siempre la emoción nos está protegiendo de algo. Por eso flora el ego. ¿Y de qué es lo que te quiere hacer ver? Porque intenta enseñarnos algo, algo que estamos dejando de ver. En el momento que tenemos la capacidad de contestarnos estas dos preguntas, notamos como poquito a poco va bajando la intensidad de la emoción, de tal manera que ya nos hace ver otra perspectiva de la situación, nos hace ver otro enfoque diferente. Y así, desde la lógica, es la única forma que tenemos de que eliminar las emociones, de que desaparezcan totalmente. También nos enseñan a gestionar no solamente las nuestras, identificarlas, sino también las de los demás, porque potenciamos las habilidades sociales, potenciamos la empatía. Si nosotros potenciamos la empatía, pues la comunicación será de más calidad con nuestro entorno, porque si somos capaces de percibir si nuestro interlocutor está preparado para hablarle lo que le tengo que hablar y qué tono tengo que emplear con esa persona para que no se me ponga la defensiva, pues estaré agrandando mi comunicación. Y no solamente con los demás, con el resto, sino con uno mismo. Nos enseña a automotivarnos también, porque potenciamos la inteligencia especulativa, pero no para que nos destruya, sino para que nos ayude realmente. Porque a veces nuestros pensamientos, nuestro diálogo interior, es nuestro peor enemigo. Imagínate de qué forma nos puede ayudar la inteligencia emocional, como bien habéis dicho vosotros en un principio, pues nos mejora la calidad de vida. Uh-huh. Antonio González. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Por favor, ¿podría usted decir no la importancia que tiene que se comience esta educación desde pequeño, sino se está realizando por medios de los padres, que son los primeros, la sociedad, los medios de comunicación hacia los niños, un inicio de la educación emocional? Pues no de la forma que se debiera, la verdad. La verdad es que no se está integrando en la educación, en el plan de educación del Estado de España como se debiera. porque no lo sé debido a qué, porque si de verdad se dieran cuenta que se han hecho estudios longitudinales en las últimas décadas y se ha podido comprobar que el niño, pues al aprender inteligencia emocional, se desenvuelve mucho mejor en su etapa pueril, y ya no solamente niño, sino también en la edad adulta, pues los resultados ante la vida, en todas las áreas de la vida, incluso en las áreas de la pareja, pues mejoran y con mucho más éxito, porque si tenemos en cuenta que nos ayudan a potenciar el desarrollo humano, el desarrollo moral, el desarrollo social, aprendemos a comunicar mejor, el desarrollo intelectual. Un niño, cuando no está bajo, secuestrado bajo las emociones, cuando no se encuentra mal, tiene mucha más apertura a la enseñanza, a aprender. Imagínate que cuando somos pequeñitos nos sentimos mal y no sabemos el por qué nos sentimos de determinada manera, y mucho menos sabemos salir de ese estado emocional de forma inmediata. Y tampoco sabemos comunicar porque no nos entienden los mayores. Nos sentimos incomprendidos. Imagínate si aprendemos estas habilidades de edades muy tempranas, ¿cómo cambiaría la educación del país? Cuando podemos prevenir cantidad de vulnerabilidades disfuncionales, como es el estrés, como es el consumo de sustancias, también la ansiedad, la depresión, la agresividad, los intentos de suicidio, el bullying, también lo podemos prevenir integrando esta educación en edades tempranas en los colegios. Porque imagínate, potenciamos la tolerancia. Cuando potenciamos la tolerancia, desarrolla el niño su seguridad, está más abierto ante cualquier adversidad que le viene en la vida. Eliminaríamos los intentos de suicidio en edades tan tempranas. Cuando el niño potencia la paciencia, pues el niño desarrolla la tenacidad. Si el niño desarrolla la tenacidad, pues no abandonaría los estudios en edades tan tempranas. Y si potencia la compasión, pues es imposible que un niño compasivo le haga bullying a un compañero. Imposible. No es congruente, si un niño es compasivo, que le haga bullying a un compañero. Imagínate de qué forma se podría... Pues vamos a imaginarnos una España dentro de una década, o década y media, o dos décadas. ¿Cómo cambiaría la sociedad de nuestro país si de verdad el gobierno integrase estas enseñanzas en el plan de educación del país? Ana, con las emociones, ¿qué podemos hacer con ellas? ¿Reprimirlas, exteriorizarlas, simularlas, disfrazarlas? ¿Qué es lo más conveniente? Pues, Javier, reprimirlas no es lo más saludable, que digamos, porque las vamos enquistando, las vamos guardando, y ya pues la ciencia nos ha refrendado de qué manera la conexión tan directa que tienen las emociones con la salud. Incluso la Universidad de Harvard, que fue la pionera en estos estudios, nos hizo unos estudios en el mundo occidental, que fue donde los realizó, y pudo comprobar que entre el 60 y 80% de las enfermedades descubiertas en medicina general, al médico de cabecera que acudimos tan a menudo, pues son consecuencia de emociones mal gestionadas. A la larga, pues que al principio pues empiezan con pequeñas molestias, pero al final terminan en patologías, lo cual, pues reprimirlas no es la forma más saludable. Exteriorizarlas, pues también sabemos que cuando impera la emoción, la inteligencia se va totalmente. Entonces los resultados que tenemos normalmente cuando las esterilizamos bajo los efectos de la emoción tampoco nos suele gustar cómo reaccionamos ante el desafío que tenemos. También nos altera, de forma que activamos el sistema simpático y empezamos a segregar una serie de sustancias que nos ponemos a la defensiva, y tampoco es lo más aconsejable. Y simularlas, pues en realidad estoy sintiendo una emoción y está aflorando otra. somos incongruentes con nosotros mismos. Tenemos un desequilibrio constante emocional con nosotros. Entonces, no es lo más aconsejable tampoco, porque esas emociones al final afloran. ¿Y de qué forma? Con la persona menos debemos de aflorar, y por supuesto en los entornos que quizás no tiene lugar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos podemos identificar incluso de una reacción que hemos tenido, y hemos tenido a alguien cerca de nosotros que nos ha dicho, nos ha hecho feedback y nos ha dicho, pues hombre, tampoco es para que te pusieras como te has puesto con lo que te han dicho? ¿Qué ha pasado ahí? Ha sido pues ese cúmulo de emociones que llevamos, que es el desequilibrio que llevamos, que afloran las emociones en los momentos más inadecuados. Antonio Otero quería hacer algunos comentarios. Don Antonio, tiene usted la palabra, compañero. Adelante. Sí, bueno, vamos a ver. No sé si las emociones que vosotros estáis dando aquí ahora son las mismas emociones que, por ejemplo, mías, ¿no? Yo de emociones sé mucho, mucho, porque a través del Alzheimer que tengo desde hace ya mucho tiempo, yo aguanto mucho, mucho, mucho las emociones. No quiero que en mi casa, por ejemplo, nadie llore, ¿eh? Y sin embargo, pues bueno, luego a lo mejor me voy a la calle y me da por llorar, que no es que esté llorando a todas horas, ¿no? Pero que no sé, ya te digo, las emociones son muy muy jodidas, y si son las que yo estoy contando, ¿no? No sé si hay otras clases de emociones, yo no las conozco. Uh-huh. Conozco solamente el llanto y muchas veces pues en el silencio. Uh-huh. Yo muchas veces lloro en el silencio, no lloro para que mi gente lo pueda hacer tampoco, ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Ana, ¿algún comentario? Las emociones realmente, las primarias, Antonio, es miedo o amor, no existe otras. Las demás que nos vienen, pues nos vienen por los miedos, y las buenas, las que nos van viniendo, vienen derivadas del amor, porque las primarias son las dos que existen. Entonces, pues sí, efectivamente, llorar no es malo, es una forma natural que tiene el cuerpo De soltar las emociones para que no se nos vayan enquistando, igual que reír es una forma natural de aflorar las emociones. Lo necesitamos las personas, aflorar nuestras emociones. Entonces pues solamente es en el momento que a uno le da el bajón, una vez que se ha desahogado, pues ver las preguntas poderosas que hemos comentado hace un momentito. A ver, ¿de qué intenta protegerte y de qué quiere que te des cuenta? Y por supuesto, pues, oye, somos humanos. Nos vienen las emociones, pues claro que nos vienen, ahí están. Vamos a identificarlas desde el respeto, también sin agobiarnos, desde el respeto. Antonio González. Viendo la importancia que tiene poner la inteligencia a favor de las emociones para mejorar la vida, habrá aspectos en la sociedad que nos perjudiquen o nos beneficien. ¿Usted cree que los grupos sociales en general benefician o perjudican? ¿Usted cree que los medios de comunicación benefician o perjudican? ¿Usted cree que la costumbre que tenemos de ser comedido puede esconder una hipocresía que impida el realce de lo que nos conviene y lo que nos perjudica en cuanto a la inteligencia para el favor de las emociones? ¿Cómo puede uno defenderse de lo que es agresivo al respecto de la inteligencia emocional? ¿O cómo puede uno beneficiarse de ello o de, de qué cosas o de qué ámbitos puede uno beneficiarse para tenerlo en cuenta. Todos, las personas que hoy somos mayores, inclusive los menores. Ana. Pues analizándolo, los entornos en los que te haces sentir bien y los programas y todo tu entorno, donde tú te encuentras bien, donde quieres tranquilidad y donde no. Y vale con el comportamiento también, ¿cómo sabe uno cuando ha hecho lo debido, lo correcto? Pues cuando tienes paz interior. Si te causa aquello que estás haciendo, aquello que estás escuchando, y en el entorno donde te encuentras, si a ti te causa intranquilidad y no te encuentras bien y estás tenso, no es algo que te está que es beneficioso para tu salud, para ti. Si sabemos escuchar nuestro cuerpo, nos anuncia y de qué manera todos esos entornos, esos programas y todo lo que estamos viendo, nos está anunciando lo que sí nos está haciendo bien y lo que no. Y es bueno apartarse de todo aquello que te altera y no te está causando ningún beneficio, al contrario, te está causando pues quizás que te desemboquen en algún malestar, como nos pasa la mayoría de los días, que nos levantamos y tenemos dolencias en ciertas partes del cuerpo y no sabemos debido a qué. Y la lógica quizás pues nos lleva a decir, pues habré dormido mal, habré puesto el cuello de mala manera, pero realmente no ha sido así. ¿Qué has estado escuchando el día anterior? ¿Dónde has estado? ¿En qué entornos? ¿Qué programas has estado viendo? ¿Qué es realmente lo que te está causando este malestar? ¿Por qué tienes esa tortícolis con la que te has levantado esta mañana? ¿De qué estás dejando, tienes en tu vida que no admites sin flexibilidad lo que estás teniendo hacia la determinada situación? Nos ayuda mucho escucharnos a nosotros mismos, hacer reflexión e interiorizar, sobre todo para saber qué es lo que nos causa tensión y qué es lo que nos causa bienestar. Somos nosotros los que debemos de filtrar. José Antonio Monzele Gómez. Sí, Ana. Quisiera hacerle una reflexión, perdón. Sí. Estamos en una sociedad, una comunidad donde se nos imponen determinados parámetros, tenemos que asumir una serie de obligaciones y de responsabilidades, y el individuo se encuentra dentro de esa comunidad, donde el individuo que tiene que asumir obligaciones, responsabilidades, que muchas veces son agresivas. ¿Cómo hacemos compatible esa inteligencia emocional con ese entorno que impone responsabilidades, obligaciones y que en muchos casos son agresivas? ¿Agresivas? ¿A qué te refieres con que son agresivas? ¿Qué entornos es agresivo? Me refiero a obligaciones, responsabilidades que obligan al individuo a hacer determinadas acciones con las que en un momento determinado no está de acuerdo. Y al no estar de acuerdo, hace una interiorización de esas obligaciones y de esas responsabilidades que le obliga a actuar. Pero no está conforme, no ve que sea correcto, pero la sociedad, el entorno y la comunidad se lo exige. Es decir, la comunidad, el entorno, la sociedad está agrediendo a esa persona. No sé si me entiende. José Antonio, o alzas más la voz o te acercas más al micrófono. Ana, compañera, estamos escuchando desde hace tiempo un martilleo, no sé si es de la línea. Yo aquí también lo estoy escuchando yo, Javier. Vale. No lo tengo yo aquí, ¿eh? Bien. Pero tú también lo estoy escuchando. Bien, pues adelante, Ana. Pues ahora mismo, madre mía, pues ¿qué te voy a decir yo? Hay formas de ver la situación también. Está claro que la vida no es de color rosa, tenemos desafíos en la vida, constantes desafíos. De hecho, es lo que nos hace la vida interesante, la cantidad de desafíos que se nos presentan. Y el porqué, claro, cuando decimos tenemos que hacer ciertas cosas, no es lo mismo tener que querer hacerlo. Simplemente ante situaciones que debemos de hacer, porque nos reclama la sociedad, pues es darles también otro enfoque de cómo lo estamos viendo en esa situación, para que nos cueste menos y llevarlo de diferente manera. Si todo está en nosotros, como veamos nosotros la situación. La misma situación que para una persona puede ser decir, bueno, es que esto, es que tengo que hacerlo sin más remedio y no quiero, para otra mujer lo hace con todo el gusto del mundo. Está en el enfoque que le demos nosotros ante aquello que tenemos que hacer o que debemos de hacer. Darle un enfoque de bueno, en determinado momento hay cosas que hay que hacer, pues nada, pues se hacen y ya está. Pero si lo estás mirando desde otro foco, de otra forma de verlo, pues lo llevarás muchísimo mejor. Y aquello que sea, lo que sea en tu vida, lo harás de diferente manera. Y los resultados con muchísima más calidad. Que se lo lleva uno sin querer. La programación neurolingüística nos enseña cómo hablar. Sí, Entre otras cosas, la palabra ya tener es una imposición que tú le estás haciendo a tu cerebro ya. Y él lo procesa como tal. Aquello que sí lo está haciendo pues de una forma, pues como solemos decir por aquí, por mi tierra, a remolque. Lo está llevando mal, no. Como se suele decir, lo siguiente. Bien. Entonces, ¿de qué forma lo enfoca uno para que no te cueste tanto hacerlo? Efectivamente. No sé si más o menos te he contestado a lo que... a la idea que llevabas, la pregunta que me haces. Perfectamente, perfectamente. Feliciano Toro, compañero. Muy bien. El problema creo que lo tenemos con tu línea. Me informan desde realización. Sí. Coméntanos qué impresiones tienes de todo lo que estás escuchando, esas emociones, si es mejor, ya hemos escuchado a la especialista Ana Ballesteros, que reprimir una emoción nunca es bueno, nunca es saludable. ¿Qué impresiones tienes tú sobre el tema de las emociones? Pues que hay que fomentar el positivismo, relegar al segundo plano nuestras preocupaciones, y esas preocupaciones darles la prioridad que hay que darle, relativizar los problemas, no globalizarlos, y para mí lo único que se me ocurre es eso, el positivismo. Lo único que, si me permites, Javier, sí, aprovechando la presencia de Ana, nuestro técnico en la materia. Adelante. Quería hacer dos reflexiones que al mismo tiempo son preguntas. Una de ellas es antes hablamos de la educación emocional a la edad temprana. A mí me preocupa mucho la educación emocional en la tercera edad, en las personas mayores. Entre otras cosas, yo estoy en una edad madura y creo que mi inteligencia emocional pues no está muy desarrollada. A medida que las personas pues son de generaciones anteriores, pues también pasa lo mismo. Además, la dependencia que surge en esta etapa pues hace que pierdas confianza en ti mismo, que entre pues como un declive vital, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Sería mi primera pregunta. ¿Qué podemos hacer para que estas personas mayores emocionalmente se encuentren mejor? Y la segunda pregunta es relativa a la palabra anglosajona coaching o coach. Me da mucho miedo este tipo de terapias. Cada vez son más los locales que se hablan o consultas coach, y se ponen al frente personas que han hecho un pequeño cursillo de nada. Me da miedo que eso pueda hacer daño. ¿Cómo se puede controlar este intrusismo, que yo creo que debería estar en manos de terapeutas con una formación adecuada, sobre todo psicológica, yo pienso en el asunto? Ana, te voy a pedir la máxima brevedad, que ya nos quedan 12 minutitos. Gracias. Adelante, Ana. Pues mira, te contesto a la primera. En centros también se puede dar educación emocional a personas mayores también. Nos hemos basado en los principios en edades tempranas, porque claro, cuando el niño ya lo aprende desde pequeñito, pues llega a su edad adulta y a su edad ya más madura y está preparado para la vida. Ahora también se puede dar en centros, lo que tiene que estar la persona abierta también al crecimiento personal, que cuando nos hacemos mayores pues nos cuesta mucho más Estamos, somos como más interviables y nos cuesta mucho más abrirnos a ciertas formas diferentes de hacer aquello que hemos estado haciendo durante toda la vida, y más que nos acompaña toda una experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, perdona Ana, cómo podemos ayudar la familia en eso? Para que nuestros mayores, pues bueno, desarrollen esa inteligencia emocional, o cómo podemos fomentar que no caigan en esa pasividad. Pues en los centros de mayores, igual que en los colegios, igual que en las escuelas, pues en los centros de mayores también, empezar a divulgarla, empezar a hacer también clases de educación emocional. Lo que pasa que, claro, es un sector, pues ya te digo, que ajunta su experiencia y les cuesta mucho más abrirse a nuevos hábitos, a nuevas costumbres, a nuevas formas de pensar, les cuesta bastante. Pero, en fin, también se puede hacer, si se puede integrar en todos los sectores. Y con respecto a lo que has dicho hace un momentito de estas personas que no están preparadas y se ponen, pues el mejor es uno mismo el que sabe si acude a un sitio de estos y ve que no le convence, pues el mejor filtro es uno mismo. Saber si esa persona la ves capacitada para ayudarte en aquello que tú crees que te puede ayudar o si la ves inexperta. La verdad, porque ahora, hoy en día, pues no hay otra forma de identificarlo, pero uno mismo sí sabe si esa persona, y en la primera entrevista quizás con ella, sabe si esa persona está preparada para ayudarte o no está preparada. Yo le quiero preguntar en 20-30 segundos a Manolo Pan. Yo le quiero preguntar, tú eres una persona muy, muy implicada con tu comunidad, socialmente eres muy activo, te relacionas con muchísima gente, muchas formas distintas de pensar a la tuya. ¿Cómo estamos manejando, a tu juicio, nuestras emociones, Manolo? ¿Sabemos controlarlas? ¿Sabemos manejarnos con ellas? Brevemente. No. Creo que más brevemente, no. ¿Hace falta educación emocional en los colegios? Por supuesto que sí. Vamos, pero ya, claro que sí. No se están manejando bien las emociones, ni muchísimo menos. Aquí cada uno va a su bola, cada uno dice lo que quiere, sin antes pensar si eso emocionalmente está bien dicho o no está bien dicho. Rotundamente no se está manejando bien. Perfecto. Bajo mi punto de vista, claro. Lo bueno y breve, dos veces bueno. Sí. Ana Ballesteros, muchísimas gracias por compartir este tiempo con todos nosotros. Compañera, realmente hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer estar con todos vosotros esta mañana. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, compañera. Miguel Pérez, Antonio Otero, Manuel Pans, José Antonio González, don Antonio González Jaén, muchísimas gracias. Esta vez creo que no me he equivocado en el nombre de ninguno. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, pues hasta el próximo viernes aquí en Credivivir. Loli, amenazamos con volver. Aquí estaremos como cada semana ya en esta nueva temporada que arranca hoy. Feliciano, un fuerte abrazo para ti, compañero, te viene y muchísimas gracias. Vida junto a mí, hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí, hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir. Todos los viernes, a partir de las 11:15 de la mañana, tienes una cita con la salud Querer Vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer Vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Solo hay que saber jugar para ganarle la partida. Recuerda, Querer Vivir, todos los viernes a partir de las 11:15 de la mañana en Radio Mairena 107.3 FM y ahora también en streaming. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Esta es tu onda, la que te informa y te acompaña. En Los Alcores, sonando para ti. Radio Mairena, 107.3 FM. El jamón ibérico en Mairena tiene nombre propio. Frank Marín, cortador profesional de jamón para todo tipo de eventos. En su despacho de cervecería Indalo podrás llevarte el mejor jamón ibérico con denominación de origen, la pieza entera, cortado a mano o envasado al vacío, como prefieras. Y para los menos habilidosos con el cuchillo, Fran Marín también lonchea paletas y jamones. Recuerda, Fran Marín, cortador profesional de jamón. Teléfono 633-36-2508. Fran Marín, cortador profesional de jamón, patrocina la camilla. Oh, no, no, no, no, al jamón me lo pongo yo. Mañanas de Sol con Loli Guerra. La información que más te interesa en Radio Mairena. La más cercana, la que solo nosotros te contamos en el 107.3 de la FM. Cada día laborable de lunes a viernes sintoniza con la agenda de actos y convocatorias en la matinal, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche. En Radio Mairena tu información es nuestra obligación. Nuestro compromiso. Emisora municipal. Radio Mairena ya está disponible en streaming. A través de la app gratuita Tu Ayuntamiento en tu Bolsillo podrás acceder a Radio Mairena en directo, estés donde estés. Ahora podrás escucharnos desde cualquier lugar y estar al día de la información de Mairena. Esto supone un salto cualitativo en la accesibilidad de la radio municipal de Mairena del Alcor y permite a los maireneros que ya no viven aquí poder seguir en contacto con su pueblo y sus vecinos. Descárgate la aplicación totalmente gratis, tanto para iOS como Android, y conecta con nosotros cuando, como y donde quieras. La Real Hermandad del Rocío de Mairena te invita a la novena edición de Una Para en la Feria. Este sábado 5 de octubre en la caseta municipal del recinto ferial a partir de las 2 de la tarde. Este fin de semana ya tienes plan. Haz una para en la feria y por solo 5 euros podrás disfrutar de una consumición y tapeo gratis, sin límite, el que tu cuerpo aguante. Y los niños menores de 7 años, acompañados de un adulto, entran gratis. Te esperamos en la caseta municipal de Mairena del Alcor. Este sábado 5 de octubre, una para en la feria, novena edición. Esta es la Municipal de Mairena del Alcor, desde el 107.3 de la FM. Radio Mairena, la tuya. Si eres aficionado al cante jondo, Radio Mairena te propone el mejor plan para el domingo por la mañana. A partir de las 10 podrás escuchar el programa Viernes Jondos la semana que se celebre. Radio Mairena, comprometida con una de nuestras señas de identidad más importante, el flamenco. Loli Guerra presenta Mañanas de Sol, Radio Mairena 107.3. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender, todos los viernes a partir de las 12:15 en Radio Mairena, bajo la dirección de Marsauto y la producción de Javier Mauri. El río es hablador. Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. ¡América! Recuerda, tu cita con Querer Comprender son los viernes por la mañana en el 107.3 de la FM y ahora también en streaming. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Radio Mairena, la mejor combinación. Música e información. Y está sola y callada, y en la mesa de al lado. Creo que he sido tan obvio y ya se enteró que le he estado mirando. Me le voy acercando y se me está parando. Este corazón roto que quiere sus besos para repararlo. Yo nunca he sido tan romántico, pero con ella hago una excepción. No sé si acaso voy muy rápido, pero no llevo una mala intención. Yo solamente quiero conocerla, y si se da también quiero besarla. No sé muy bien qué debo hacer con ella, porque parece que ella es una santa. Pero pusieron reggaetón y ella se puso a bailar. Se sabe todas las canciones de Balvin, de Enrique y de Nicky Jam. Pero pusieron reggaetón, ton, ton, y ella no pudo parar. Lo quedé impresionado cómo se movía con Bad Bunny en el trap. De las mías, de las que a mí me gusta, que si me pongo malo, eso no le asusta. Ellas de las mías, de las que a mí me gustan, que si me pongo malo, eso no le asusta. Así que atrévete, pégate, lúcete, pa' bailar conmigo y solo conmigo. Lo dame, dame, dame, dame de tu beso, empezamos por eso. Ella es mi mamacita, sabes lo que me gusta y sabes lo que a mí me cita. Si tú me dejaras te daría un par de cositas, después de besar tu boquita. Yo nunca he sido tan romántico, pero con ella hago una excepción. No sé si acaso voy muy rápido, pero no llevo una mala intención. Yo solamente quiero conocerla, y si se da también quiero besarla. No sé muy bien qué debo hacer con ella, porque parece que ella es una santa. Pero pusieron reggaetón y ella se puso a bailar. Se sabe todas las canciones de Balvin, de Enrique y de Nicky Jam. Pero pusieron reggaetón, ton, ton, y ella no pudo parar. Lo quedé impresionado cómo se movía con Bad Bunny en el trap. Ella es de las mías, de las que a mí me gusta, que si me pongo malo, eso no le asusta. Ella es de las mías, de las que a mí me gustan, que si me pongo malo, eso no le asusta. Radio Mairena, la radio con corazón. Solo creo que perdido todo. La vida es suficientemente contundente como para andar llorando por ahí. Somos ingobernables por el oro. Nuestra esperanza es suficiente para verte cada noche, aunque ya te fuiste. Vuelo con mis cadenas sobre el cielo. Lo dijo el Migue que nos quieren amarrar, pero el collar nos queda grande y el bozal. Si alguna vez me ves caer, preocúpate por si miento. Siento pertenezco a este momento. El mundo es un lugar inhóspito y cruel, y ya no espero casi nada del rival. Lento, esto es el puro sentimiento. Es como un gol en el cuento que nació de las entrañas y te llega al corazón. Nunca, nunca me voy a rendir, nunca. Por muy maldita que sea la maldición que nos echaron sin ninguna concesión. Caer, preocúpate por si miento. Solo.